Felipe Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Otro domingo más, solas. Esta vez solos. No, como que no vamos turnando nosotros, ¿no? Sí, falta uno, sí, viene el otro. Sí. Pero bueno, hoy solas como un domingo que también fue así. Sí, es verdad. Copamos nosotros la radio, el micrófono verdad. Es nuestro. Es verdad. es mío, nadie claro, lo mueve, es así. Bueno, esta vez nos corresponde el aire a nosotras. Sí. Guillermo Amaro le mandamos un beso. Saludos. Seguramente avisó que por algo no ve. A mí no me llegó ningún mensaje, Y no sé, no, a mí me llegó uno como buen programa. Es una cosa así de que... Desligado. Un viaje. Pero, ¿él está escuchando el programa? Y yo creo que algo puede escuchar. Algo, por lo menos, el principio escuchará. ¿Pero qué estado? ¿Cómo puede? ¿Está en algún operativo raro? ¿Qué está haciendo? Yo creo que sí. Para mí, ¿sabes qué yo te digo? Para mí es un agente secreto, encubierto y hace... ¿Así tan chiquitito? Sí, y bueno, viste que uno lo sabe, ¿viste? Claro, que claro. Ahora las apariencias. Y sí, es verdad. Vos bueno. Lo ves chiquito y de pronto te hace como unos movimientos ninja. Y se te queda como... Sí, bueno, sí. Bueno, pero van llegando de a poco al baile, llegando. Cada vez somos más. Sí. Somos los que tenemos que ser. O claro. Somos más, no sé, van llegando cada vez más gente. Va llevando bastante gente. Hasta el momento sí. Somos lo que tenemos que ser. Sí. Yo estoy contando, o sea, A ver, me pidieron permiso en la semana para ver si podían traer nuestros compañeros sí. De deporte. Sí. Así como un permiso como a una mamá, a su hijo, ma, ¿puedo, Romy, puede venir una amiga? Y yo, viste, como que él le voy a responder, no. Dos dice ahora, encima con la mano. Me habías dicho una. Yo por una había dicho que sí. Bueno, ¿viste? No sé. Como, viste, pidiendo permiso. No claro. Sé por qué, porque cualquiera puede venir a la radio. Sí, obvio. Es una radio comunitaria, te puedes acercar. Los podés ver acá, haciendo el programa. Saavedra 81, para que no se pierdan. Claro, ¿no? Acá Walter te espera con unos mates amargos, ricos. Amargos. Ricos. Es una rara fusión. Eso sonó, sí, ¿no? Bueno, sí. Rara fusión. Bueno, estamos en Peor para el Sol. Vamos a decir las vías de comunicación. Si quieren pegarse un tubazo, llamar por teléfono al 466. No, para, tengo un problema con los 6. Sí. 4666-559. Y si quieren mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Así estamos, a veces que se comuniquen. ¿No? Sí. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hasta ahora todavía seguimos con el fin de semana, pero básicamente... Bien, sí, bien, bien, tranquilo, tranquilo. Bien. Con algunas cosas hoy y este domingo fue para descansar. Estuve pintando. ¿Pintando? Sí, estuve pintando un mueble. Me animé a pintar, yo sé que soy un desastre pintando. Y un mueble, porque por lo general uno empieza con algo más... claro, una chiquito. Puerta, algo más chiquito. Sí, no, un mueble. Bien. Así que bueno, por eso estoy llena de pintura también. Claro, yo estoy agotada, muy agotadora el fin de semana. ¿Cómo esto fue tu fin de semana? Estuve con el cacerolazo pidiendo por los dólares, ¿viste? Porque claro. No puedo vivir así. Claro, no, necesito no. Necesito comprar ya dólares. Sí, dólares, obvio. Así imagino. Que estuve como que me alambré un poco el brazo de darle al cacerolazo, ¿viste? Claro, y sí, si no, ¿cómo vamos a ir como se va Ford a Miami a comprar claro, los Rolex? Claro, no es así, ¿entendés? No. Así que estuve agitando ahí la cacerola. Bueno, en reclamo, ¿no? Reclamo de lo justo. Por la corrupción. Exactamente. Bueno, vamos está a ver bien. ¿Qué pasa? Bueno, ya dijimos las vías de comunicación. En la operación técnica está Walter Fuentes con sus mates amargos. Después tenemos también a los chicos de deporte que están ahí preparándose. Ellos en general hacen una previa, no sé en qué lugar. Sí. Se preparan, se informan y vienen acá claro. Y luego desarrollan su columna deportiva. ¿En serio? Sí, de verdad. No sé en qué debe consistir esa... La previa, sí, no pregunten. Claro, sí. Y nosotras, no necesitamos previa, venimos acá claro, así, directamente. Es verdad. Así que bueno, así arrancamos con el programa y tenemos un montón de cosas para hoy, así que quédate a escucharnos. Bueno, vamos a también advertirles que estamos en Facebook, así que estamos como Peor para el Sol, para aquellos que quieran chatear con nosotras. Y bueno, ya nos estamos preparando para... ¿Encontraste el tema, Walter? No. Ah, sí, estamos medio... Bueno, así que bueno, en un ratito nada más vamos a estar desarrollando algo diferente en Peor para el Sol. Algo que tiene que ver con clásicos de películas. En un rato vamos a estar adelantándote de qué se trata esta nueva sección. Porque bueno, como es domingo, siempre amerita esto de distenderse y bueno, realizar algún tipo de información relacionada a películas clásicas. Pero no te voy a estar adelantando nada. Ahora sí, vamos a escuchar un poco... Vamos a escuchar a Divididos y seguimos con más Peor para el Sol. Chao, sí, gracias. We'll be right back. Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Y bueno, esto me hace acordar porque se comía todo, ¿no es cierto? Sí, no la podían, no la podían parar. No la podían parar, era verdad. Es una todo, ¿eh? Sí, es verdad. Esta es una música característica, sí, de una película muy reconocida en la Argentina. ¿Quién no se acuerda de Esperando la carroza? ¿Quién no se acuerda de esa gran película, ¿no? Uh-huh. Cómica, donde Casalles hizo todo un despliegue de aquel personaje, que era la nona, ¿no? Era la abuela. Exactamente, es la película de cine argentino que se estrenó el 6 de mayo del año 1985 y bueno, se dice que pertenece a lo que es el género costumbrista o comedia negra. Así que bueno, una película muy conocida y que ha marcado obviamente bastante trayectoria en el cine. Exactamente, en el cine argentino ha llegado a ser una película que se llaman de culto. Ajá. ¿Sí? Esto que tiene muchos seguidores y donde ha marcado lo que son elementos en la para la comedia, ¿no? Para el género cómico argentino y que nos divirtió a todos por un montón de tiempo, digamos. Uno lo sigue viendo aún. Sí, son y aún estereotipos siguen, que, ¿sí? Que como que de alguna manera representa a quién no tiene en la familia algún personaje de esos, ¿no? Exactamente. Siempre hay una característica, un rasgo, un estereotipo, algo que nos hace acordar a alguien de la familia que, bueno, encarnado por estos personajes. Por estos personajes, exactamente. Eso es lo que quizás también se debe su éxito, ¿no? Uh-huh. Esto que quién no se identifica con cada uno de los personajes que han representado tan fielmente, ¿no? Y con tanto talento, como tenemos a Luis Brandoni, China Zorrilla, bueno, Antonio Gasalla, Mónica Villa, Julio de Gracia, un uh-huh. montón de gente más que marca, digamos, una época en lo que tiene que ver con el film y el cine argentino, ¿no? Es verdad. Es y verdad. Tenemos hoy justamente para conversar un poco de esta gran película que tuvo su secuela, que obviamente no lo superó ni le faltó bastantes elementos y como que quedó mucho lo obvio. No tuvo tanto éxito, pero recordamos esa primera parte que sí, que tuvo mucho éxito. Y para eso tenemos, para que nos acordemos un poco de lo que pasaba en esa película, tenemos algunos audios. Ah, pedacitos de la película. Exactamente. Bien. Que nos van a hacer acordar estas fabulosas y cómicas escenas. A ver, escuchamos. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge, y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria digna. La gente joven no encuentra sosiego. Bueno, escuchamos ahí un audio, esta escena, no sé si recuerdan, es cuando De Graci y Brandoni... Sí. Iban a buscar información sobre la abuela, porque bueno, no la han encontrado, claro, por ningún lado, claro. Entonces van a visitar a una de sus hermanas, que claro, está en una situación, que vive en una villa, que está en una situación bastante problemática económicamente, y bueno, y ahí vemos a Brandoni haciendo una si se puede decir, un discurso acerca de su estado económico comiéndose la empanada, que seguramente tres le quedaban y una se la comió él. Se la estaba comiendo él, exactamente. Claro, exactamente. Que es la parte donde van a una canchita de fútbol también y está claro. Darío Grandinetti. Exactamente, jugando sí, con a la sus pelota, mulos. Así simulando una onda así Maradona. ¿Viste? En esa época, sí. Jugando a la pelota con los pibes en el barrio. Exactamente. Y bueno, y todo esto de encontrar a viejos familiares o personas que ellos no tenían lazos muy directos y tener que hacer todo un rastreo para encontrar esto de los lazos parentales. Y además, este personaje, ¿no? que encarna justamente Brandoni, que es aquel que en su familia, en la familia, es el que tiene más poder adquisitivo, claro. ¿No? Pero en vez de ayudar a sus familiares, se lamenta de su situación y es más, dicen que llevan una pobreza digna. un caradura total. Sí, claro, él zafaba con eso para sentirse menos mal. Es verdad, para menos culpable, sí, ¿no? La conciencia. Y quién no tiene de esos familiares, ¿no? Que tienen por ahí más poder adquisitivo que otros y te hacen todo un abuso. Ah, sí, y te hacen. ¿Eh? Sí, y realizan toda una hipótesis de lo que es el tema de la pobreza y demás, la necesidad, ¿no? Exactamente. Tiene como una facilidad para ese poder de análisis trucho, porque totalmente trucho, acomodado según sus intereses. Malísimo, sí. Y ese es lo que te vienen de visita a tu casa y que te critican uno no tiene, todo también. Te critican ¿eh? Todo y vienen a comer de arriba. Es verdad. Vienen a comer, se comen todo y bueno, y después dicen pobre, sí. ¿No? Pobre. ¿Qué situación están? Exactamente. Bueno, ¿tenemos otro audio? Tenemos otro audio para escuchar, a ver qué nos... ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? ¡Mira el teléfono! ¡Ay, habrá oído! ¡Ay, Dios, que no haya oído! ¡Hola! ¡No! ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Bueno, esta era otra escena que se daba en la casa, justamente donde todos estaban buscando a la abuela, y bueno, era un tema con la vecina para que les diera agua, y bueno, y China justamente estaba hablando con su hija, claro. Y estaba hablando más de la vecina con el tubo. No colgó. La hija era Andrea Tenuta. Tenuta, exactamente, ajá, era bien. Andrea Tenuta. Bueno, que era también una chica, digamos, una nena mimada, que tenía todo, y bueno... era bastante, claro, bastante caprichosa, sí, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y un poco descontrolada. Y el teléfono hay que colgarlo, hay que tener presente, claro, el teléfono hay que tener presente que hay que colgarlo. Y eso hay esta cosa de la ser atolondrado, viste, siempre hay un familiar así, el chusma, viste, de repente el chusma que habla de todos y bueno, y tampoco tiene los ciertos recaudos como para chusmear de una forma más claro, sí, discreta. Ya que habla, sí, claro. Bueno, China Zorrilla es un personaje, personaje bastante verborrágico. En lo que tiene que ver con el film, aparenta ser re sincera y decir las cosas así menos de frente. Claro. ¿Viste y eso bueno. que te dicen? Yo soy muy frontal. Claro. Te tiran. Pero es una falluta, porque en realidad habla mal de los otros por detrás. Claro, lleva y trae, ¿no? La típica. Exactamente, es esta. ¿Viste que siempre un estereotipo encontrás? Siempre hay. Y creo que Esperando en la Carroza lo tiene todo. Tiene todos los estereotipos. Te cuento que el film se originó la pieza teatral Esperando la Carroza. Uh-huh. Dice, del rumano uruguayo Jacobo Lanzier, ¿sí? De 1927. Es autor del género teatral denominado grotesco rioplatense y su adaptación televisiva fue emitida en el prestigioso Alfa Comedia de Canal 9 en la década del 70, siendo interpretada por China Zorrilla, Pepe Soriano, Raúl Rossi, Dora Baret y Alberto Aribay. Bueno, y... O sea que fue directamente de teatro. Uh-huh. Y después, posteriormente, fue adaptada al cine. Y bueno, se creó el libreto y demás con los personajes para poder... Y bueno, algunos de los personajes que aparecieron justamente en esa obra también fueron invitados para participar en la película. Uh-huh. Y bueno, lo que generó justamente lo que estábamos diciendo. Pero igual tenemos algunos audios más también que podemos compartir, más escenas de la película. A ver. ¿Con quién es dejaste la nena, Susana? Desde el primer día en que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Déjala que termine! ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De veras no querés oír? Pero la verdad que me estoy muriendo de curiosidad. ¡Muy bien! Pensé, ¡esta es la mujer más falluta del mundo! ¡Falluta, yo! ¡Ja! ¿Por qué dejaste la nena, Susana? Mira, si yo soy falluta, yo vos sos... No sé ni cómo que te lo arte, mirá. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Matildita! Trae las vasitas, queridas, para combinar a tus queridos tíos. ¡Mujere! ¡Insulto va, insulto viene! ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Querés, tía? ¡No! ¡Eso! ¡Dame la alfombra ahora! ¿Por qué le dijiste a este que le iba a meter los cuernos en el primer mes de casados? Pero Susana, eso pasó hace 4 años. ¿Quién se acuerda de eso ahora? ¡Ella se acuerda! Y creo que tengo el derecho de saber por qué se lo dijo. Sí, tenés derecho. Y no tengo ningún inconveniente en decírtelo. Primero te lo dije porque tengo lengua. Segundo te lo dije porque vivimos en un país independiente, soberano, libre, con libertad de expresión, sin censura, que... Y tercero, porque se me antojó. Si yo me aprovechara de las 3 estupideces que nombraste y dijera una sola cosita que yo me sé, perdería las ganas de hablar gratuitamente de la gente, querida. ¿Qué sabes de mí? ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Pero qué te crees? ¿Qué vas a manchar mi reputación ahora como me moriste de alfombra recién? ¿Y no te quedes ahí como una momia griega sembrando la duda con Nora y Matilde? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, no me sacas ahora con nada. Como si escondieras un secreto horrible. Si sabes algo, ¡escupido! Bueno, es problemas entre cuñadas. Problemas entre cuñadas. Y esto suele pasar, no suele explotar. Pero si querés te voy contando. Básicamente puedo buscar un paralelismo de esta situación. Sí. Es verdad, ¿a qué cuñada no la han acusado? ¿No? Antes lavate la boca. ¿Qué sabés de mí? Claro, esto de también de injuriar, bueno, pero usted es un país democrático, ¿viste? Como sí. la justificación por ese lado. Exactamente. Bueno, muy graciosa. Muy graciosa la escena. Sabemos que China cuando hace los personajes que discuten es genial porque está el borracho de hablar todo seguido. Sí, totalmente. Es muy gracioso y bueno, justamente está está peleando, ¿no? con su cuñada Susana, que está muy cansada del abuso de todos ellos. Entonces, bueno, explota en esta situación. Te cuento que justamente esta historia narra a Mamá Cora. Mamá uh-huh. Cora, esta abuela que tiene sus 4 hijos, que es Antonio, Luis Randoni, Sergio, Juan Manuel Tenuta, Emilia, Lidia Catalano, Jorge, Julio de Gracia, ¿sí? Uh-huh. Esos son los 4 hijos que ella tiene. Y lo que le pasa es que la nona, uh-huh. la abuela, sí. se va a cuidar a un nene. Y se pierde. Entonces, claro. no la pueden encontrar. Y ellos la empiezan a buscar. Y bueno, justamente la película va pasando en esto. De que la familia se junta, que se echan la culpa, que empiezan a surgir los rencores. Claro, porque empiezan a surgir las responsabilidades, ¿no? ¿Quién se hace cargo también de la nona? ¿Quién la va a buscar? Y sí, afloran sí. todas esas, por ahí, miserias o cosas que uno no se dice. Bueno, es un momento candente. Claro, sumamente candente. Bueno, que donde la familia salen a reducir viejos conflictos. Y claro. bueno, tenemos el personaje también, bueno, de Bettina Blum, que es la diva y que, y que es la que, claro. bueno, también... es la que también hace el personaje de que está detrás del cuñado y bueno, trata de seducirlo. Claro. Esa sería esta cuñada. Siempre hay una. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, pasan esas cosas. Cuñada que se tienta con lo ajeno. Ah, claro, sí, es verdad. Es peligroso, peligroso. Peligrosísimo, eso. Sí. Además, también su personaje es muy sexy, así que ella se viste muy sexy. Muy bueno, provocativa, tiene, exactamente. Claro. No tiene ningún drama. ¿Tenemos un audio más? Bien. Lo escuchamos porque ya estamos como sobre la hora. Pero sí, tenemos uno más. ¿Dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien. Su amiga, la que está ahí adentro, es una... Bueno, ¿para qué le voy a explicar? ¡Es sorda! ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga. Y no es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? ¡No está! ¡No sabemos dónde está! La que está ahí es... Bueno, mire, vaya. ¿Pero dónde está? Tiene ganas de llorar un ratito. ¡Vaya y deja el gusto, señora! ¿Qué hacemos ahora? Ay. ¡Que alguien me saque a esa húngara del cuarto de la nena! No. Qué feo, qué momento. Yo me acuerdo de esta escena. Fue un descontrol. Fue un descontrol. Fue cuando se creyó que la abuela, que era mamá Cora, había muerto. Ay, por favor. Y trajeron un cuerpo para velarlo y era una húngara que nadie conocía. Nada que ver. Y si, claro. Y viste esa, bueno, a ver, esto, ¿a quién no le ha pasado en esas situaciones horribles? Hay gente que le encanta, parece, llorar mucho. Sí, ¿no? Porque, bueno, son momentos feos, ¿no? Pero hay gente que le encanta llorar. Es su oportunidad para el llanto. Sí, es por su oportunidad y participa. Es verdad. Es encontrar todos los programas. Estamos en el aire con la pausa. ¿Estamos todavía? Sí, estamos. Bueno, estamos ahí. Pero bueno, pasa. Y acá en esta escena le trataban de explicar a una viejita, amiga de mamá Cora, que mamá Cora no era la que estaba. Ella pensó que estaba muerta. Estaba llorando todo. Y era sorda encima. Entonces, ¿cómo le explicaban que no era? Que siga llorando nomás. Así que, bueno, en realidad, esta película lo tiene todo. Tiene todos los condimentos para que nos pongamos tristes, contentos, nos riamos un poco, nos conozcamos, nos dé un poquito de bronca situaciones. Tiene todos los condimentos de una comedia argentina. Bueno, es un clásico entonces de película que siempre está vigente, la podemos volver a ver muchas veces, que siempre causa gracia. Sí. Esto queríamos compartir en Peor para el Sol, como siempre, traer un poco de información sobre películas clásicas, así que bueno, no va a ser la última vez que traigamos algo parecido. Ya vamos a tener más películas de culto que hayan marcado algo en la historia del cine. Perfecto, muy bien, nos vamos a una tanda y cuando volvamos continuamos porque tenemos todavía mucho, mucho más programa hasta las 9 de la noche. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol. Decimos las vías de comunicación. Quieren mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y si no al 4-6-6-6-5-5-9. Tengo un problema con los 6. Mucho sé. Sí, no, me mareo. Bueno, continuamos con noticias ahora en Peor para el Sol. Muy bien, estas son las noticias en Peor para el Sol. Bueno, comenzamos con la primer medida. Ustedes saben que en el tema economía está candente. Sí. Dice, sí. Economistas están desconcertados por las medidas sobre el dólar. Ricardo López Murphy y Aldo Pignanelli expresaron sus interrogantes acerca de lo que el gobierno hará con el tipo de cambio. Roberto Feletti dijo que se busca evitar una devaluación o emitir deuda, salida clásica tomada en otras oportunidades. Muy bien. Bueno, ha sido un tema que estuvo en todo hace rato, la semana de esta medida con el tema del dólar, ¿no? Sí. Que hay mucho descontento y se han planteado un montón de hipótesis y de cosas de por qué sería, de para qué y qué puede llegar a causar, ¿no? Claro. Así que creo que esto no va a terminar acá. No, seguramente que no. Va a tener mucho más para cortar, seguramente. Bueno, te cuento que el Estado le pagará a Sicone 160 millones por los billetes. Ah, mira vos. Mira, las cifras surgen del contrato negado por Aval Medina ante el Senado y ya empiezan los pagos, dice. La compañía de valores sudamericana, la ex de Sicone, Calcografía, cobrará este año 160 millones por el contrato que firmó con el Estado para la impresión de billetes de 100 pesos, según surge la copia del convenio que obtuvo. Dice, y se cumplió lo firmado, ya cobró 19 millones de la Casa de Moneda, como además adelantó como primer cargo mensual también, y además están las condiciones de embolsar antes de este martes otros 9.8 millones. Esto fue negado por el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina en su exposición del miércoles ante el Senado, pero el contrato salió a la luz, sin embargo, así sí, que obviamente se sabe que le van a pagar. Es verdad. Bueno, arranca el debate por la despenalización de drogas para consumo personal, todo un tema, así que se vienen como varias cuestiones. Sí, sí. El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroy, la ministra Nilda Garré y el titular del CEDRONAR, Rafael Bielsa, participarán el miércoles de la primera reunión formal de la Cámara Baja en torno al proyecto de ley de despenalización del consumo personal de drogas. Así que imagínense que esto recién empieza, van a haber varias posturas, opiniones respecto a eso y generar también otras repercusiones respecto a esto del consumo y demás. Sí, sí. Así que bueno, esto va a ser a partir del día miércoles, la primera reunión formal. Miércoles. Bueno, sí. Bastantes leyes polémicas últimamente, ¿no? Se van aprobando. Sí. Por ahí, no sé si polémicas, sí, pero que traen estas contraposiciones, sí, sí, de discusiones. Y que a veces se van dejando, ¿no? Para un lado, para un costadito, vamos ocupando de otras cosas, pero en definitiva son temáticas que afloran, que están vigentes y están ahí. Y hay que hacer algo con ellas, ¿no? Por lo menos plantear el debate, acostumbrarse a estas diversas posturas. Es verdad. Es como necesario también. Sí, sí, totalmente. Hay que discutir, ¿no? Tal cual. Ver y presentar las posiciones. Tal cual. Bueno, te cuento en dónde hay una feroz guerra. Guerra bélica, sí. Guerra. No, pero es raro, ¿no? Porque decís, feroz guerra, ¿en dónde hay? En la Santa Sede, en el Vaticano. Sí. ¿Sabes por qué? Porque están peleándose por la sucesión del Papa. Ya están pero ya es muy temprano, muchachos. Sí. Bueno, pero claro, es todo un tema de poder. Sí. Vigente, ¿no? Vigente, exactamente. Bueno, por algo Tom Brown escribió la película esta, claro, ¿no? De Da Vinci, porque escuchate esto, Sospechas, intrigas y acusaciones, Mirá, toda una novela de misterio que sume al Vaticano en el desconcierto y sacude a la Iglesia, dice. Un mayordomo arrestado, dice, un banquero defenestrado y un libro que saca a la luz documentos confidenciales sobre unas conjuras, dice. Palabras ciegas, negocios turbios, intrigas. No, pero ya se te dan una película. Sí, propias de una novela de Agatha Christie, en el corazón del gobierno central de la Iglesia Católica. Esos son algunos de los ingredientes que tan solo 2 semanas revolucionaron una santa sede, ya escandalizada desde, dice, hace varios meses por la filtración de BatiLeaks, se llama así. Uh-huh. ¿Viste como WikiLeaks? Sí. Pero ese es BatiLeaks. O sea que se están filtrando mucha información del Vaticano. Tal cual. Dice, el reciente arresto de Paolo Gabriele, mayordomo personal de Benedicto, no hizo más que terminar de sumir al Vaticano en un profundo desconcierto y en un agitado clima de sospechas y acusaciones. Graviel tenía en su poder documentos clasificados revelados al BatiLeaks, esa serie, dice, de peligrosas revelaciones que deja cada vez más al descubierto de una lucha de intrigas que sacude el entorno del Papa. Le dice que de hecho es una verdadera guerra entre los grupos por la sucesión papal. Claro. Así que, bueno, esto es una... La verdad, te digo, es una película de misterio. Eso, tan cual. Así será, sí, ¿no? Evidentemente. Yo creo que sí, ¿eh? Hay toda una cuestión, ¿no? Uno piensa que... A ver, la política solo se pelea de esta manera, pero mira, la iglesia también, ¿viste? Y pero porque, claro, cuando se trata de cuestiones de poder, sí, es así, hay condimentos que se repiten, factores que se repiten, ¿no? Es verdad, sí, sí. Todo en torno al poder es así, parece que... Sí. Ni lo espiritual se va a salvar. Claro, es como que saca lo peor, ¿no? Sí. Es así. Sí, sí. Bueno, van a pedir absolver al ex baterista de Callejeros, lo van a solicitar el martes, la defensa de Eduardo Vázquez, porque considera que las pruebas presentadas por las partes acusadoras son muy pobres. El músico está acusado de matar a su esposa, Wanda Tadei, recordemos este caso, tras provocarles gravísimas quemaduras. Así que todavía está también latente esta cuestión, que no sabemos qué es lo que va a suceder. Lamentablemente esto tiene una víctima, esto es real. Es la realidad, digamos, es el así, problema es eso. Así que hay que empezar a tener en cuenta, bueno, todas las cosas, las repercusiones que van a haber en relación a esto. Yo la verdad que no es que quiera no hablar así como tomar una posición, pero yo no creo en esto del accidente de que ella se haya quemado, la verdad, totalmente. No lo creo. Y como siempre, las víctimas para tener justicia, la verdad que es terrible en esta situación, ¿no? Sí. Hay tanta gente que le pasan estas cosas violentas y no tiene justicia, parecer. Es verdad. Y se dilata mucho, no se especula mucho, se dilata. Sí, sí, hay pasos en las justicias que cuesta uno también comprender que sean así. Parece que necesariamente tienen que ser así, pero bueno, esperemos que el resultado de todo esto, que encima que es tan largo, engorroso y doloroso para sobre todo las personas más allegadas, esperemos que termine como en una buena resolución. Esperemos, ¿no? Que sí, la verdad que esperemos que tengan la justicia necesaria, ¿no? Bueno, te cuento acá esta medida que no sé, que es media extraña, ¿eh? Preocupan posibles desbordes, dices. El gobierno busca el control de las villas. Ajá, el desborde, desborde, sí, raro, sí, eso, raro, ¿no? Eso, es verdad que sí. El crecimiento del descontento social sumado al avance del narcotráfico en los sectores más bajos de la sociedad, bueno, llevaba al gobierno a lanzar un plan que involucra el trabajo por lo menos de 7 ministerios en los principales asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El ambicioso programa se denomina Plan Nacional de Abordaje Integral y consiste en montar durante 90 días centros de integración comunitaria para... Que dice que contarán con funcionarios del área de salud, defensa, trabajo, interior, educación, desarrollo social y planificación. Bueno, dicho así, parece como muy automático todo, ¿no? Implementar. Parece, hay que ver cuál es la gestión en sí, qué es lo que se va a hacer. Y tendremos que ver, porque esto que digan que en realidad el programa tiene que ver con que el narcotráfico está en las bajas, o sea, en lo que tiene que ver con las villas y la... Eso sabemos que no es así, digamos, quién los manejan son gente muy poderosa. Totalmente, si totalmente. No, no se circularía como se circula. Digamos, el problema no está justamente en las villas. Es verdad, justamente. Creo que las villas son víctimas de esta gente que tiene poder adquisitivo y poder de otro estilo para que esto sí, circule. Sí, si queremos erradicar, yo creo que ligar el narcotráfico con por ejemplo los pibes que uno ve que se drogan, digo, ahí está mal, ahí hay una gran falla. Sí, ver cómo hacer para rescatar a los pibes de estas cuestiones, bueno, está bueno. Claro. Pero también hay un eslabón en toda esta problemática que tiene que ver con la gente de poder que se está dedicando evidentemente a esto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y que si uno no erradica eso, no va a lograr erradicar nada el resto, ¿no? No va a lograr arreglar justamente este problema de droga. Me parece que hay que empezar a descubrir los que en realidad son responsables de sí, esto, ¿no? Porque además queda esa generación de pibes jóvenes que están metidos en la droga, sí. Y que hay que salvarlos, ayudarlos. Exacto. Pero paralelamente, bueno, actuemos también por el otro lado de la jerarquía. Claro, si no es como que seguimos en la misma, ¿no? Exactamente, que les conviene, digamos, estos chicos que caigan en esto, el que en realidad tiene el rédito a costa de la vida de otros, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, muy bien. Y hablando de esto de la droga, ¿viste la película de Pablo Trapero? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, Elefante Blanco. realmente muy fuerte la película, muy buena. Sí. Y no dejo de asombrarme con los comentarios de la gente, que a veces decís, sí, te dan ganas de mirar y decir, no entendiste nada. No entendiste entonces ni medio de no, lo que... Viste, como un comentario que sí, totalmente raros, y que la película se encarga de ir contándote como las historias de vida, bien desde adentro, cosa de predisponerte a poder entender un poco más allá de lo que te puede decir un diario. Y si termina esa película y sin embargo vos seguís con esos comentarios, decís, bueno, evidentemente no entendió nada la señora. Porque yo creo que esta película te muestra una herida, es como que de una herida abierta, uh-huh, de nuestra sociedad, y que por ahí tiene que ver con eso. Y alguien como que, por lo general, algunos dan vuelta porque no pueden bancarse esa situación, sí, que les, claro, están mostrando. Es, ¿no?, muy duro, es muy duro. Es como duro. Sí. Y a veces uno sale con esos comentarios que me imagino de qué tipo no, no, de verdad. Y además, sí, no, no. Es como, sí, yo me pongo a pensar y digo, bueno, la verdad que sí, hay de todo, ¿no? Sí, y sí, y sí, siguen dando vuelta ese tipo de reflexión. Sí. Simplista y barata luego de haber visto, sí, como una, sí, película que de última te da un poquito más de elementos para, claro, profundizar. Claro, sí, sí. Pero movió, bueno, mucho, movió mucho sentimiento, mucha cosa esta película, mucho, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero creo que él tenía esta idea, en realidad, digo, no fue casualidad, no, ni obviamente, algo espontáneo. En realidad creo que tenía esta idea de mover, y la verdad que lo logró porque movió mucho. Bueno, películas esto, ¿eh?, como esta, películas como Caño Dorado, donde te muestran, sí, realidades de pibes de la villa, son, digamos, herramientas del cine que te abren la cabeza un poco para empezar a considerar otros factores, ¿no? Exactamente. Es verdad. Tal cual. Bueno, nos vamos, ¿qué nos queda? Un poquito, todavía tenemos más tiempo, ¿no? Tanda, no, estoy re mareada. Tenemos un ratito de tiempo. Tenemos, bueno, un poco más de tiempo. Podríamos ir a escuchar algo, ¿te parece? Sí, dale, escuchamos a un tema aquí en Peor para el Sol, y cuando regresamos seguramente nos vamos a ir de viaje a conocer algún lugar mexicano, ¿te parece? Me parece que sí. Algún lugar de Latinoamérica. Recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy mira Buenos Aires desde aquí. Malvinas, Argentinas, selvas del Brasil, canción americana, mira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Hoy patria con dolor, que habita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas con cariosas, que todo lo hacen por amor. América del Sur, oh, América. América. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparaelsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol. Estamos conectadas al Facebook viendo fotos de una celebración de un cumpleaños de nuestro compañero Guillermo Amaro, donde varias gente ha puesto me gusta en la foto. Hay una foto que en realidad, yo no sé si subirla al Facebook, porque sí, en realidad quisimos que Guillermo soplara las velitas por su cumpleaños. Ajá. No teníamos la cantidad de velas, porque si no, imagínense, sí, que un domingo a esta hora, ¿dónde conseguís velitas? Las tantas velas, sí, para soplar. Sí, sí. Y simulamos con un encendedor. Ah, ¿viste? Sí, le, sí, cantamos, sí, el cumpleaños como, sí, habitualmente se hace. Sí. Y en la foto salió una llamarada que no se entiende qué es. ¿Así? Y mirá, la voy a estar subiendo en un rato, así ustedes pueden, bueno, ver, opinar qué les parece esa foto. Si es una, dale, foto artística por ahí, ¿no? Dale. O, sí, o sí, no, sí, o no, anticuada, o no eso, sé. O qué les surge viendo esta foto. Claro, es verdad, es verdad. Y ahora van a decir, bueno, conviden torta. Sí, los chicos de no me acuerdo el nombre del programa, que están después de nosotros. La ceremonia del guiso. Claro, la ceremonia del guiso, no es del guiso, del guiso, ya nos hicimos amigos. Ah, buenísimo. Sí, les convidamos, Guillermo les convidó torta. Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno, hace poquito que estamos haciendo como ese intercambio de programas. Bueno, buenísimo. Ya pidieron, el pelado, ¿qué? Pidió sustituirnos. Ah, sí. Dice, podemos hacer, por ejemplo, que las chicas que están con él vengan, sí, con Guille, sí, y nosotras dos nos vamos... en el programa de yo. Ah, bueno. Claro. Sí, como, sí, para no aburrirnos, ¿viste? Claro. Dijo así, no, así que bueno, no sé. Está bueno. Lo pensamos, bueno, y vemos. Hacemos el intercambio, entonces. Es verdad. Bueno, te quiero comentar algo con tema de la salud. Sí. Hay una campaña para alertar sobre el síntoma de la diambulimia. ¿Diambulimia? Sí, esto es un trastorno de la alimentación, uh-huh, que conlleva un muy alto riesgo y se lo sufren mujeres con diabetes que restringen el uso de insulina para bajar de peso. Ajá, o sea que sería una combinación, digamos, claro, de la necesidad de cuidarse de la diabetes, ¿no? Exactamente. Pero a la vez es un desorden general. Claro, ¿no? Lo que hacen es para bajar de peso la gente, las mujeres, uh-huh, por lo que he visto, la gran población es punto 9.6, sí, ¿sí? Tienen este problema de diabetes, y las mujeres en su gran mayoría lo que hacen es restringir el uso de la insulina. Si tienen que, no sé, usarla dos o tres veces al día, lo, sí, usan menos veces, porque esto, digamos, hace que, como ellos no pueden producir esta insulina, claro, que regula el azúcar, se gasta mucho más rápido, y eso quiere decir que van bajando de pesos porque no retienen el tema de la grasa y demás, y se bajan. Entonces, de esta manera bajan de peso, pero ponen alto riesgo su salud, porque, totalmente, la insulina ellos no la pueden fabricar, y eso conlleva un montón de otros trastornos, totalmente, al cuerpo, ¿no? Es peligroso, sí. Dice, omitir o reducir las dosis de insulina para bajar de peso es la conducta característica llamada diambulimia, un peligroso trastorno de la alimentación similar a la bulimia que afecta a muchos adolescentes con diabetes tipo 1, una enfermedad cuyo control depende en gran medida de inyectarse insulina. Claro. El Colegio Americano de Endocrinología de los Estados Unidos acaba de lanzar una campaña en la que alerta sobre los peligros de la extraña restricción, dice. La diambulimia es un trastorno de alimentación que vemos en las consultas con adolescentes, como dice, ¿no? Tipo, que tienen tipo 1, que son las que únicamente pueden regular el funcionamiento con la insulina. Claro. Dice, entonces, pueden tener adolescentes no diabéticas, pero en lugar de vomitar, lo que hacen es justamente reducir y no usar la insulina, usarla menos veces. Claro. Entonces dice que Massa es una investigadora que hizo el estudio y que halló el 20% de las adolescentes, el 20% de que tienen diabetes tipo 1 tenían algún trastorno de alimentación. Claro. La diambulimia, dice, está presente en uno de cada cuatro casos. Según estadísticas norteamericanas, el 30% de las mujeres que tienen diabetes tipo 1 restringen voluntariamente el uso de la insulina en algún momento de su vida. la insulina estimula el apetito y la acumulación de grasa corporal, lo que es contrapuesto a la visión de delgadez de muchas mujeres jóvenes. Y esto hace que, debido a este trastorno, las chicas no se inyectan la insulina como corresponde, dice. Representa, dice, que el tipo de diabetes número 1 representa uno de cada 10 casos de diabetes y se caracteriza por la incapacidad total del organismo de producir insulina, una hormona fundamental en el cuerpo, ¿sí? Para que el cuerpo pueda esto de regular el tema de la alimentación, del azúcar, de la sangre y claro, demás. Porque además, sí, es justamente esta nueva modalidad que se descubrió. Claro. Son como estas mixturas que se van dando. Como nada es absoluto en una enfermedad, es ¿no? Verdad, cómo es se verdad. Van generando estas variantes donde el médico, bueno, va a tener que saber cómo ayudar a un paciente con estas condiciones. Exactamente, porque, bueno, puede llegar a sufrir debido a que, bueno, que esta hormona es la que produce la insulina. Lo que pueden llegar a sufrir es desnutrición, baja de peso, digamos. Claro. Esto lo puede llegar a causar, sabemos, grandes trastornos y inclusive la muerte. Digo, totalmente. Quienes no usen la insulina como corresponde, con esta enfermedad de diabetes puede llegar a causarle mucho daño y, bueno, justamente este riesgo tan alto de también de poder morirse debido a estas. Tal cual. Sí, y apropiarse, ¿no?, de estas dificultades, aunque son dificultades, apropiarse sí. para poder conllevar un nivel de vida mejor, ¿no? Digamos, claro. La gente que es independiente de la insulina, bueno, evidentemente cuesta al principio reconocerse, ¿no?, como en esta situación, porque, bueno, la verdad que es medio traumático hasta que, bueno, uno va apropiándose de que en realidad, bueno, es algo que tiene que convivir con esta situación, ¿no? Exactamente. Sobre todo es difícil cuando son conocer casos de chicos muy chicos, que sabes que de por vida van a tener que cuidarse de esa forma. Es verdad. Así que, bueno, es todo un tema también. Sí, y que además, bueno, esto de no cómo lo estético viene a ponerse en lugar de la salud, ¿no? De poner en riesgo la salud antes de mantener, digamos, lo estético y lo que supuestamente, socialmente, ¿no?, tenemos como aceptado que es ser súper delgado. Sí. Eso es algo, es un estigma social que lo vamos a tener siempre, ¿no? Sí, esta cosa del estereotipo de belleza de los cuerpos de mujeres, digo, ¿qué es belleza para uno? ¿Qué es belleza para otro? Exacto. Sabemos de que bueno, el estereotipo de propaganda, de publicidad está instalado y que después en la vida real cotidiana no es así, o sea, no es así. Está la presión, ¿no? Sí, pero sí. Evidentemente los cuerpos y las formas son otras. Son otras. Pero bueno, que me parece que esta presión social hace que gente en este estado vulnerable de salud, tal como cual. Es diabetes, elija y premie esto de ser delgado antes de la salud, ¿no? Claro. Porque no te sirve ser delgado si en dos días te puedes llegar a morir por no haberte inyectado. Totalmente. ¿Cómo juegan estas, cómo operan estas cosas en la personalidad, ¿no? Lo que uh-huh. es la psiquis. Es verdad. Para que esto sea más importante. Y creo que tenemos una sociedad donde tenemos que cambiar esos modelos. Totalmente. También, ¿no? Y además saber que desde el punto de vista público, la esfera pública, la televisión, venden esta cosa de un estereotipo de una forma. Y saber que, bueno, vos ves nenas chiquitas que ya empiezan con toda una cuestión de la estética. Sí. Que lo ves en el Facebook, que lo ves en todos lados, como esta cosa de, bueno, la belleza, ¿no? La exposición. Claro. Y bueno, y es muy difícil también de repente cómo criás a tus hijos con determinados valores y después, bueno, socialmente pasan otras cosas. Claro. Pero bueno, la idea es como ir hilando, ¿no? Cómo hacer para que no se sufra tanto sí. Cuando salís, qué sé yo. Claro. A la esfera social, ¿no? Exacto. Tampoco ser un ermitaño, no, pero ver cómo articulas esas dos cosas, ¿no? Claro. Y bueno, también de estar pensando en una transformación desde las industrias, ¿no? Uh-huh. De modelos y demás, también pensar en que están dañando seriamente también a las personas, ¿no? Sí. Porque es un daño, gente que, digamos, no va a extremos y hace estas dietas extremas con tal de no de ser flaco. Sí. ¿No? Igual ahora yo veo que hay como otras alternativas, ¿no? Como que después, cuando uno siempre entra en esa cuestión de lo que te marca lo social, después lo experimentás en tu cuerpo y ves que es imposible, que uno tiene una forma determinada y es así, ¿no? Digamos, respetar también eso. Después es según la experiencia, pero evidentemente claro. lo que vende es otra cosa, ¿no? Sí. Y como que a la mayoría y por ahí a personas como de este estilo, bueno, les pasa justamente esto. Es verdad. Pero bueno,

nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distantes. Son las alas las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. No hay fórmulas para comprender la verdad del camino. Cada uno debe recorrer los riesgos de sus propios pasos. Subite al globo aerostático. Música nos invita a visitar paisajes coloridos propios de México, pero específicamente a Yucatán. Yucatán, que es uno de los 30 estados que están justo en el Distrito Federal, conforman a uno de los estados de México. Sí. Este lugar es un lugar con temperaturas elevadas, más o menos entre 28 y 29 grados casi todo el año. Sí tiene sus vientos que hacen que estas tierras que arden se enfríen un poco durante la noche y la tarde. Fresquito a la noche. Fresco a la noche, exactamente. Todo el tiempo mantienen este cálido y mucha humedad. Está al suroeste del estado de Quintana Roo y al sudoeste del estado de Campeche, ¿sí? Justamente este lugar es cuna y parte importante de la civilización maya. Ah, así buenísimo. Que tiene gran historia. Claro, entonces es un territorio con mucho lo que es lo misticismo maya, ¿no? Exactamente, sí, denominado en el periodo proclásico de los mayas. De los mayas, bien. Hay en ese periodo donde se ven muchas construcciones, muchos monumentos que se mantienen de los mayas, ¿sí? Bien, y acá estoy viendo unas casitas, que es una vivienda maya tradicional de Yucatán. Sí, sí. Las casas, los techos son de paja, es una costumbre muy arraigada en Yucatán. Sí. Y en el interior de este lugar es muy fácil encontrar este tipo de arquitectura, sí, ¿no? Sí, mucha sí. casa de barro también. Exactamente. Con techos de paja. Sí. Así que bueno, las casas de barro también tienen una particularidad de ser muy cálidas también. Así que bueno, eso también ayuda para la noche, claro, también. Y frescas durante el día por ahí, ¿no? Exacto. Justamente esa subconstrucción tiene que ver con eso, para poder mantener esta frescura durante el día y bueno, y estas calidez de la noche. Claro. Bueno, dicen, muchas de las ciudades mayas de la región peninsular subsistieron después del colapso de las ciudades de la región maya original, ahí en Yucatán, ¿sí? Hay mucha, después de la conquista, bueno, española y demás, la península de Yucatán fue integrada actualmente por estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, ¿sí? Uh-huh. Estas son algunas de sus localidades que constituyen hoy lo que se llama Belice, ¿sí? Integra una sola entidad. ¿Qué tenemos acá en México? Este Yucatán tan precioso tiene una leyenda. Uh-huh. Una leyenda para los hombres muy divertidos, tienen que tener cuidado, ¿eh? Porque, ¿cómo, viste para que, los hombres? Porque no, divertidos, viste que por ahí se van a Yucatán y dicen, nos tomamos un traguito de más, vamos y van a festejar, ven con este ánimo de festejar, pero tienen que tener mucho cuidado porque te podés encontrar con la Extabay. ¿Extabay? Extabay. ¿Es una mujer? Es una mujer. Se dice que el Extabay, dice, vive en los ceibos frondosos que hay por Yucatán, dice, y en los árboles de pochote. Porque el pochote, chicos, hace mal. Ahí está el Extabay ahí en el pochote, en los cactus, y es peligroso. ¿Por qué? Porque esta señora dice que te aparece en este árbol una mestiza hermosa de cabello largo que posa todas las noches bajo las ramas de un árbol, un ceibo, dice, con un peine de espinas en la mano, ¿eh? Ah, guarda, claro. Peina su lada cabellera y mientras entona una canción que espera alguna víctima, ¿eh? Alguna víctima. Es como el canto de las sirenas, ¿no? Exactamente. Es como el canto de la mujer, es bastante embrujado. Sí, sí, ¿no? Como que seduce. Sí. Y bueno, dice, y bueno, los que han tenido la mala fortuna de toparse con ella, vivido minutos y horas de terror. Dice, esa mestiza es muy mala, porque atrae a los hombres con sus encantos, y dice que por lo general son hombres que están bajo condiciones de alcohol. O sea, piratón, digamos. Claro, ¿no? El piratón borracho. El chulo piratón de México. El claro, tradicional, digamos, el que los hay en todos lados. Claro, exactamente. ¿No? Sí, y guarda, sí, ¿cómo se llama? El árbol. El pochote. Guarda con el pochote. Yo ya les avisé a los chicos, pero no me están dando mucha bolilla. Claro, sí, pero sí, bueno, sí, sí. Es un foco de peligro. Es un foco de peligro porque está esta mujer conquistadora que dice que baja del árbol y empieza a correr y los atrae. En realidad ellos no se dan cuenta porque dice que son hombres, que obviamente ella busca a esas víctimas que estén con un poco de alcohol encima y divertidos. Medio debilucho, que no puede ni caminar. Exactamente. Justamente. Y no se dan cuenta que ella no corre, flota. Ah, ella flota. Exactamente. Bueno, lo que ella hace, los atrae, ¿sí? Con su vestido, corre, los atrae hasta cierto lugar. Y después, cuando se acerca y piensa que la va a tener en sus brazos, dije, acá ya la conquisté porque ella se para en medio del camino. Y bueno, ya la persona piensa que ya, el hombre ya piensa, bueno, ya está. Es un ganador. Ya, claro, ya tengo mi conquista. Dice que cuando quiere abrazarla, la mestiza de singular belleza se transforma en un espanto. Le sale una cabeza de dragón. Y se lo come. Se y lo un morfó. Cuerpo de serpiente con brazos llenos de espinas. Y cuando el hombre reacciona, ya es tarde. Ya es tarde, claro. Con una fuerza descomunal, lo arroja sobre las nopaleras. ¿Nopaleras? Sí. Uh-huh. Bien. Sobre las nopaleras y ahí muere. Bueno, hay que tener cuidado entonces. Sí. ¿Cómo se llama esta muchacha? Extabay. Extabay. Guarda Extabay. Con la Extabay, guarda, que hay un par por Facebook, unas Extabay. Sí, hay unas cuantas. Sí. Es que en realidad nosotros tenemos nuestra versión más latinoamericana. Hay por doquier, claro. Claro. No están en árboles, pero están en otros están lugares en todos parecidos. Lados casi. Hay que tener cuidado porque están en todos lados. Bueno, y yo te quiero contar porque después de haber compartido esta leyenda que... Tendríamos que comer algo, ¿viste? Como alguna tradición culinaria de allá. Dale, lo que es típico, por ejemplo, es la variedad de comida yucateca. Sí. Podemos nombrar, por ejemplo, las sopas y los caldos, ¿no? El puchero de res con guarnición de verduras. Sí. Chocolomo. No es de chocolate, chocolomo, que es una carne fresca y acompañada con tortillas. Es como muy típica esta comida de allá. Sí. Y bueno, hay un poquito de todo, una picadita así como rara, ¿no? De distintas, de distintos sabores, ¿no? Pero sobre mezclados. Todo mucho poroto, mucha legumbre. Hay que tener cuidado porque uno por ahí no está acostumbrado a ese tipo de comida. Sí, sí. Te puede caer mal de repente, pero es mucho legumbre, es mucho relacionado a ese tipo de muy comida. Muy bien, y comidas fuertes, porque comidas, bueno, claro, picante, que te agarra, ¿no? Mucho calor, ¿no? Que te dan ganas de, bueno, ya tengo calor, entras en calor y bueno. Bueno, ahí está, ¿ves? Le da calor, está picante, se toma todo y después le agarra la extaba y ya fue. Y ya está. Claro, te vas a reposar en el árbol ese que era el pochote. El pochote. Te sentás en el pochote ya totalmente lleno de haberte comido ese frijol. Con la tortilla. Con tortilla, descansas ahí y fuiste. Tu perdición porque te aparece esta... La Extabay. Bueno, las mujeres, como siempre, en México, sus trajes predominan los colores, el color blanco, pero mucho bordado sobre el blanco. Claro. ¿No? Esto de las polleras, vestidos, y bueno, muchos pañuelos de colores y mucho bordado de flores en las faldas. Claro. El rojo también, mucho, ¿no? Rojo, muchos pompones. Y bueno, obviamente no vas a esperar un taco aguja, es una alpargata, sandalias, cosas como trabajadas así, están buenas. Que nos vamos a llevar un par de estas faldas, Romy, te digo yo, nosotros. Sí, están muy lindas, me gustaron. Sí. Así que bueno, con respecto a los peinados, utilizan mucho los rodetes, ¿viste? Sí. Como con forma de hongos. Ah, les dice así. Sí, y adornos con peinetas de metal, de hueso, muchas cintas. Así que es muy como la moda femenina. Muy decorativo. Sí, mucho color. Así que bueno, y después algo muy típico que se hace también allá es una fiesta que se llaman las vaquerías, ¿sí? Bien. En donde, bueno, es muy tradicional esto de marcar los ganados en las haciendas. Sí. Cada uno lleva su propio ganado y se hacen esto del marcado de los ejemplares, ¿no? Muy y esto bien. Es una fiesta popular que se desarrolla en este estado. Muy bien, bueno. Uh-huh. Bueno, ya conocimos bastante, ¿no? Muy lindo Yucatán, con sus yacimientos arqueológicos mayas, que están muy bien conservados. Y bueno, con su vestimenta y sus comidas. Uh-huh. Y su exabay peligrosa. Es verdad. Tiene un poco de todo, Yucatán. Tiene un poco de todo. Esto fue el globo aerostático en Peor para el Sol. Ahora vamos a un tema musical y cuando volvamos, continuamos con más. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Estábamos escuchando a Los Piojos con Bicho de Ciudad, un tema legendario que nos hace acordar siempre de esos grandes tiempos de la banda. Continuamos en Peor para el Sol. Dale. Vamos a introducirnos a un tema muy importante que tiene que ver con cuestiones de discriminación para algunos, ¿no? Sí. ¿Sí? Y con batallas ganadas para otros. Es verdad. Bueno, esto estamos haciendo referencia a un proyecto de la Ley de Identidad de Género para Personas Trans, dice así. Sí. Es una forma de abreviar esto de transexualidad, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, este proyecto fue presentado y redactado junto con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que ingresó a la Cámara de Diputados con la firma de 12 legisladores de diferentes bloques políticos, y reconoce el derecho de las personas trans a rectificar sus datos registrales. Podrían así acceder a un DNI que refleje su nombre e identidad de géneros. Algo muy importante, por un lado algo simple para algunos, esto de presentar el DNI, ir, votar y encontrarte con que estás frente a otra persona que no es la que refleja el DNI. Sí, sí. Para nosotros nos parece una pavada, algo corriente, sí. Pero bueno, para una persona que está en esta situación donde quiere ser reconocida como ella lo siente, claro, ¿no? Es importante. Es importante, así que para compartir esto tenemos un audio. Uh-huh. Este es un momento histórico importantísimo, es justamente en el camino de ampliar, de mejorar sobre todo la vida de este colectivo trans que en las provincias del norte sobre todo han sufrido y siguen padeciendo en muchos casos la discriminación, la exclusión, especialmente del sistema educativo, de la salud y del sistema laboral. Un concepto de identidad de género que es muy flexible y muy amplio, con lo cual se abarca y se garantiza la identidad de género de todas las personas en la diversidad de los cuerpos posibles, porque vos sabés que en los cuerpos trans hay mucha diversidad. La identidad de género, que la tenemos todos, vos, yo, la identidad de género es el género tal cual una persona lo siente y lo vive, que puede o no coincidir con el sexo genital. Bueno, acá ahí escuchábamos audios de militantes, ¿no? Uh-huh. De militantes de organizaciones, en donde se representaban, ¿cómo se sentían con esto de la ley y que haya Totalmente. Sido aprobada, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ellos? Y esto es lo que vos comentabas, esto del DNI, esto de ir a votar, un trámite sencillo, pero que al no tener, digamos, la sexualidad que uno eligió, claro. Que por ahí no es la biológica, no es la de los órganos, Totalmente. También... es incómodo, ¿no? No es digno para una persona, me parece que no, uno puede elegir también. Y los tiempos cambian, ya nos van gustando otras cosas, uno es ya verdad. Tiene más diversidad, esto que hablamos sí, de sí. lo global, lo interactivo, digamos, sí. las nuevas tecnologías. Bueno, dentro de las nuevas tecnologías, las personas vamos cambiando, vamos eligiendo otras cuestiones, y todas las elecciones que hacemos tienen que ver con la integridad de cada uno, ¿no? Con qué uno se siente cómodo, y esto del sexo, de sentir identificado con la sexualidad, porque no es el sexo, es sexualidad, ¿no? Exactamente, es sexualidad. Tiene que ver con la identidad de la persona. Exactamente, y lo que uno elige, ¿no? Uh-huh. Uno elige por sexualidad. Te cuento que algunos objetivos de la ley aseguran el reconocimiento de la dignidad, la singularidad y el propio proyecto de vida de las personas, uh-huh. Trans, transexuales, travestis y transgénero. Promueven el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos de las personas discriminadas por identidad de género y impulsa la implementación de áreas estatales específicas, eso es muy importante, ¿eh? Claro. Para la atención de las personas trans y la promoción de su integración, ¿no? A la sociedad. Totalmente. Sensibilizar sobre el derecho de la no discriminación por razón de identidad de género, garantizar el derecho a la identidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo, claro. con el que fueron inscritas al nacer. Digo, esta es una de las cosas, una de los cuantos puntos, ¿no? De que promueve la ley, ¿no? Y me parece esto muy importante, esto de crear áreas estatales específicas para la atención de personas trans, que eso me parece que es muy innovador y que estaría bueno, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá hay una declaración de María Rachid, que dice que es, está en esta movilización por ser reconocidas como en este de tener su DNI y demás, dice que bueno, no tener un DNI significa la negación del derecho básico de identidad. Ya es como que en primer momento, o sea, cuando uno nace, cualquier persona es el DNI, el primer recurso legal y social, de integración social, es el DNI. Es a partir de ahí empieza como todo lo demás, ¿no? Sí, y que, bueno, ella dice que es un obviamente un daño moral que ocasiona, que impide que muchas veces puedas acceder a un sistema de salud, al sistema educativo, que impide conseguir también trabajo, no tener aportes jubilatorios, no toda una cuestión de esta problemática. Es verdad, siempre con el nombre con el que uno quiere ser, digamos, reconocido. Claro, claro, el que uno quiere elegir. Uh-huh. Y bueno, y para representar esto, tenemos más audios de militantes. Va a tratar mañana en la comisión la ley de identidad de género, que en realidad lo que le estamos pidiendo al Estado, ¿no?, en su faz parlamentaria, que digamos que nosotras podamos producir el cambio de identidad de acuerdo a cómo nosotras vivimos o nos autopercibimos. Lo importante de esta ley es que pedimos que sea gratuita, que sea un trámite administrativo, no que sea un trámite judicial, que no esté patologizada. Esto quiere decir que nosotras no tengamos que pagar con nuestro cuerpo ese derecho, ¿no? Que la compañera que quiera someterse a una operación, que el Estado le provea todos los mecanismos para el acceso a la salud integral, digamos. Pero quienes no lo querramos hacer, no tengamos por qué hacerlo. Que no sea un condicionamiento. Esos son como los puntos fundamentales, ¿no?, que nosotros defendemos en la ley. Para que la gente entienda, digamos, solo se nos va a cambiar el nombre. El apellido es el mismo, el número de documento es el mismo. Y el ingreso a la salud no significaría una partida presupuestaria extra, digamos, ¿no? O sea, no necesita nada especial, ¿no? Urólogo, psicólogo, endocrinólogo, hay en todos los hospitales, que son los que intervendrían en caso que una compañera solicite algún cambio de un derecho personalísimo. Entonces, esta ley lo que viene a reconocer es eso, y lo que decía anteriormente, porque no es una cuestión meramente cosmética. A mí, en realidad, yo no produciría ningún cambio de documento, no me interesa, estoy más allá de esa historia. Pero sí hay que entender que muchas compañeras y compañeros les es necesario y necesitan tener su identidad acorde a su cuerpo o a su imagen. No, porque ¿qué produce esto? Cuando nosotras vamos a querer ir a la escuela, por ejemplo, los directores empiezan, no, pero vos tenés un aspecto, tu documento dice otra cosa, ¿a qué baño vas a entrar? ¿Cómo te tengo que tratar? Cambio con este documento, nada. Señor, yo soy fulana de tal y ya está, no hay más discusión. Lo que nosotras proponemos con esto es que no solo no es que pedimos derechos especiales, sino que se nos garantice el acceso a esos derechos. Y un mecanismo que obstruye ese acceso es el documento de identidad. Las sexualidades, las identidades de género son cosas que atañan a una misma. No sé por qué uno tiene que hacer una clase magistral y pública para explicar quién es. Yo lo voy a explicar cuando lo quiera explicar y si tengo ganas de explicarlo. Si no, tengo que explicar nada a nadie. No, entonces, esto es lo que significa la ley. Bueno, en relación a este audio, algo que me gustó esto de yo voy a explicar cuando tengas ganas también de explicar, ¿no? Como claro, que uno necesariamente parece ser que siempre tiene que estar dando explicaciones todo el tiempo. Todo el tiempo, claro. Bueno, es verdad. Tomando estas nuevas medidas, de estos marcos legales, lo que se evita es ser hincha en cuanto todo el tiempo estar pidiendo respuestas y justificaciones. Sobre sino, qué baño vas a usar. Claro, reconocer la realidad tal cual es, tal cual, es verdad, digamos, hay personas que tienen esa preferencia y bueno, es así, ¿no? Y debe ser así. y está bien. Y bueno, por ahí la entrevistada planteaba también esto de que yo no necesito cambiar mi documento, yo no tengo problema con esto, pero bueno, hay compañeras que sí. Claro. Entonces es importante respetar eso, ¿no? Uh-huh. Del que quiere este cambio y quiere como formalizarlo en su DNI y otros que no, ¿no? Claro. Y formalizarlo en su operación y otros que no, digo, y también respetar esto. Claro. ¿No? Y también que sean, como decía, ¿no? Poder estar siendo aceptados en hospitales, poder estar atendidos también en hospitales, porque sabemos también que hay muchas personas que han querido cambiar su sexo o han querido algún tipo de otra operación y han sido víctimas también de malos médicos, sí, que han ejercido mal la medicina, que las han hecho operaciones que a veces les han costado la vida, y esto por no poder ser incluidos también estos tratamientos en lo que es la salud pública. Tal, ¿no?, cual. Es, digamos, las palabras de los mayores, ¿no? De los más de la jerarquía, seguimos hablando de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando tengan un marco legal y legítimo, va a estar perfecto. Después nos queda el trabajo como sociedad de cada uno de seguir riéndonos cuando nos encontramos un travesti en la calle, claro, por ejemplo, ¿no? O mirarlo como que si fuese algo raro, un bicho raro. Claro. Y que en realidad uno también tiene que empezar a acostumbrar que eso es algo normal. Totalmente. Que es una persona, que es como una persona como otros, uh-huh, y que siente y que piense y que hace todo, sí, lo mismo que, claro, nosotros. Claro, así como hay gente que le gusta usar, no sé, rastas, hay gente que quiere, ¿no? Claro. Digamos, empezar a ser un poco más abierto de mente. Exactamente. Es verdad. Es lo que necesitamos como sociedad, y me parece que esta ley un poco viene a esto, ¿no? A plantear esto, que seamos una sociedad un poco más abierta, uh-huh, que si ahora las leyes empiezan a tenernos en cuenta, ¿no? A esa parte de la población, claro, que estaba como relegada, ¿no? Como fuera, como parece excluida. Totalmente. Digo, es hora que todos empecemos también a formar parte. Sí, idea, aprovechar, ¿no?, estos aires de renovación, de aceptación de lo diferente, o no lo diferente, de lo múltiple, de, ¿no?, lo múltiple, claro. De lo múltiple, de la diversidad. Diversidad, la aceptación de la diversidad. Bueno, estábamos hablando sobre la ley de identidad de género para personas trans, otro tema importante que nos pareció tratarlo, que ameritaba tratarlo aquí en Peor para el Sol. Ahora nos vamos a una tanda, nos queda todavía media hora de programa. Los chicos de deportes están, me imagino, que están preparadísimos, preparándose. Sí, sí. No sé qué están haciendo, pero yo confío en que la información va a estar. Sí. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. No, yo ya desconecto ya este micrófono. No sé, encima que me pone Shakira, que tiene que cantar. No, Romina, me cortaste la mejor parte. Hay que poner orden. Llegó el momento, caen las murallas y llegan ellos. Es inevitable. Es inevitable, este momento es el más lindo de Peor para el Sol. Para vos. Así lo titulo yo. Estás toda la semana esperando este momento. Parece Bilardo, ¿viste? Así lo titulo yo. Para mí. Para mí. Bueno, contame, ¿qué se, no se dice más? ¿Se les hace gancho? ¿Qué se dice? ¿Y por qué saltaste con este tema? No sé, porque estábamos hablando de eso. Me dijiste que me quedé como en una vieja expresión. Expliquémosles a la ¿cómo gente. ¿Cómo se dice cuando uno quiere ayudar a una persona que conozca a otra y así ver qué pasa? Que antes le decíamos hacer ganchos. Le hacemos gancho. La gamba. Hay muchas formas. Hacemos la nota, dice la una. La segunda. La segunda, la nota. La nota. La nota. No, nunca escuché eso, no, la no, nota. No, no. La onda. Pegaste onda, loco. No, no, pero le quiero hacer la onda, ¿no? ¿Cómo le digo? Quiero hacer gancho, bueno. No sé. Y yo, no sé, yo tengo mis métodos. Bueno, no vamos. Bueno. Métodos no quiero hacer. No, pero para. En eso, algo particular, no, claro. Vamos a hablar de deportes. Bueno, está bien. ¿Te parece me mejor? Me cortó el rostro. Está bien, que paremos de deporte, para eso estamos acá. Dale. Bueno. ¿Con qué arrancamos? Sí. Con nada más y nada menos que la Copa Argentina. Boca clasificó para la final. Clasificó de una manera muy peculiar, porque como venía clasificando con todos los partidos, por penales. Empezó clasificando con Santa Marina por penales, sí. Con Olimpo, sí. Rosario Central y ahora con Deportivo Merlo. Es una especie de Paraguay cuando llegó a finales en la Copa de América. Sí, que terminó como 0-0, por eso fueron a penales. No, Juan Román Riquelme hizo un espectacular gol de tiro libre. Sí. Y Alejandro Friedrich lo empató al minuto 90. Ay, mirá vos, ¿eh? Al minuto 90, sí, mucha suerte. Pero logró empatar y llevar al partido a una estancia más tensa para Boca, porque los penales siempre son de mucho nerviosismo. Totalmente, claro. Uno siempre está expectante a quién puede llegar a ganar, porque sí. Es a veces una cuestión de suerte o a veces. Y yo creo que es de suerte y nervios. Sí, ¿no? totalmente. Es esa instancia en donde todo puede ocurrir. Sí, ¿no? Sí. Igual yo tenía mucha fe porque el arquero Sosa es un gran arquero atajando penales. Sí. Lo demostró muchas veces en esta Copa Argentina. Cuando se le dio la oportunidad, logró tapar los penales y algunos no. Pero a todos no se le puede pedir. Y no, bueno, y sí, también. Y rompió la mala racha en los penales Pablo Mouche, que pudo lograr que contra Rosario Central y contra Olimpo no pudo marcar. Así que rompió la racha y ahora estamos esperando, o están esperando la, sí. La gente de Boca. Sí. Ver quién va a jugar la final, porque ahora se está jugando Racing River. Ajá. El equipo que salga ganador en este partido. Sí. Un partido de ida y vuelta, vamos a aclararlo que se está jugando mucho, es un partido de primera esto. No es cualquier cosa. Por más que sea la Copa Argentina, este partido se está jugando con muchas ganas. Es una ida de vuelta. Gio Moreno está muy muy activo, metiendo pases muy. ¿Pero qué es River Racing? Racing River. Y es de primera, ya, ahí ya me confundí, ¿cómo? Porque la Copa, la Copa Argentina, uh-huh, es una mezcla entre la B Nacional, ah, la Metropolitana, sí, todos los la, ¿cómo se dice? Todas las ligas. Todas las ligas, ¿eh? Todas las categorías. Ah, bien, bien. Y los que llegaron el que llegó a la final es Boca. Sí. Y esta es la semifinal, River, Racing River. Ah, entonces del que salga de acá que gane es el que juega contra Boca. Claro. Bien. Un partido interesante. O sea que podemos tener el clásico. Puede ser que se juegue la final del clásico. Muy bien. Bueno. Y vamos a ver. Se juega en el Monumental. Y vamos a ver ¿quién saldrá ganador de este partido? Bueno. Hay mucha gente que está muy pendiente de este partido. Y sí, obviamente, si vamos a tener un posible clásico. Hinchas de Boca, hinchas de Racing, hinchas de River. Acá Walter también está. Sí, ¿no? Expectante a ver qué. ¿Qué iba a pasar? ¿Quieren jugar con Boca, Walter? Esa es la pregunta. ¿Los hinchas de River quieren jugar? Ahí está. Ah, va a jugar con el que esté en la final, dice. Sí. Cancherea encima. Hay que ver si sí. Si Boca va a plantear el equipo que planteó hoy con Santiago Silva, Mouche, uh-huh, y Darío Zitanich. Bueno, vamos a ver cómo va a jugar Boca. Bien. Recordemos que el ganador de este torneo va a jugar la Sudamericana, la próxima Copa Sudamericana. Ah, así también. Que si River pasa ahora y sí, sale campeón de esta Copa y no logra, sí, ascender, igual juega la Copa Sudamericana. Igual juega la Sudamericana. Bueno, es sería raro ver un equipo de sí, la de la B, ¿no? Jugando la Sudamericana. Y bueno, imagínate que juegue, sí, no sé, que el próximo torneo de la Copa Argentina la gane Comunicaciones, claro, que está en una categoría mucho más baja y juegue la Sudamericana, es claro, es raro, pero bueno. Le puede pasar porque es River, digamos, en este caso como es River y el equipo si supongamos que Comunicaciones llega a ganar, sí, va a tener otra importancia ese equipo, ¿no? Claro, también. Va a tener otro prestigio en el fútbol argentino. También, es verdad. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, seguimos hablando de fútbol, pero vamos a hablar de la selección argentina. Bueno. La selección argentina que le ganó a Ecuador por 4-0. Qué bueno. ¿Buen partido? Yo diría... A mí me gustó, sí, cómo jugaron, ¿no? Pero a Argentina le sigue faltando algo que para mí es la defensa. Eso, ¿qué? ¿Ese algo qué es? ¿Qué sería? ¿Tiene nombre de defensa? Tendría nombre de defensa y, ¿por qué no medio campo también? Medio campo, ya le agregamos otra cosita más. Sí, porque yo creo que Mascherano es un jugador que no puede faltar en la selección argentina, pero sigo pensando que necesita alguien que lo apoye, porque sí, Mascherano fue en este partido, por ejemplo, contra Ecuador, el jugador que tuvo más participación en el partido. Ajá. Como tuvo más participación, tuvo pases buenos, sí, recuperaciones y pases malos. Ah, claro. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Tiene el apoyo de Gago, que Gago más que nada es ese jugador que mete los pases, sí, recupera Gago, pero no tanto como Mascherano. Mascherano es como una especie que va más a la fricción, más al roce. Claro. Y faltaría, y Di María que lo estaba acompañando, pero no es un jugador de ese estilo de, claro, del choque, ¿no? Del choque. Y como que Argentina siempre tiene muchos problemas en defensa, ¿no? Sí, no se le puede encontrar la vuelta a la defensa. La defensa estuvo conformada por el arquero, ¿no? Sí. Romero. Sí. Estuvo de cuatro Zabaleta, Garay, Fede Fernández y Clemente Rodríguez. Clemente Rodríguez, que para mí es un jugador que también es infaltable en la selección argentina. Además, sí, en este momento que está muy activo, está muy pila en Boca, jugando los tres torneos a la vez. Es infaltable este jugador. Después, Garay, que no tuvo mucha participación. Casi nada tuvo de participación en este partido. Sí. Y eso que no fue un partido de tanta importancia. Por eso te digo que jugó y no jugó bien en la selección argentina. Está bien. ¿Y que en el marco de qué jugó contra Ecuador? No tengo idea de nada yo, ¿eh? Es en las eliminatorias. Son. ¿Eliminatorias? Eliminatorias para el Mundial 2014. Ah, muy bien. Bueno, era re importante, ¿viste? La mira no sabía absolutamente nada. Ni idea, ¿viste? Es más, chicos, perdón, yo no sabía ni qué jugó. Te abrió los ojos como diciendo, ¿qué estás preguntando? Claro. Sí, me miró como... Bueno. Yo no sabía ni qué jugó, chicos, disculpen. Pero... Perdón. Estoy como... ¿En serio? ¿Vivo? Sí, en claro, serio. No, sí, más o menos fue una pregunta como la de Susana. No te lo puedo creer. Bueno, yo quiero decir algo. No entiendo lo que hizo Sabela, que ganando 3-0, 4-0, no lo sacó a Agüero ni a Mascherano, que ya habían tenido amarilla. Sí. Y le pusieron amarilla en este partido y ahora para el próximo no van a poder jugar porque tienen acumulación de tarjetas. Claro, tienen todo junto ahí las... Nos puso en riesgo. ¿Y entonces ahora qué va a pasar? ¿Qué va? Y ahora no va a poder estar Mascherano ante Uruguay. Olvídate. Ni, claro. ni Agüero. Bueno, Agüero es una. Tiene recambio porque hay muchos delanteros buenos en Argentina. Claro, pero, eso yo te iba a preguntar. Pero Mascherano es una fija bueno, que no puede faltar. Claro, claro sí. Mascherano tal es cual. Distinto. Pero bueno, el Kun sí, como que tiene otros reemplazos, ¿no? Delanteros. Sí. Tiene sus rachas que en partidos que juega bien y partidos que ni se lo ve. Para mí que para mí es el Kun Agüero. Sí. Ese jugador que no lo puede dejar solo porque la manda adentro la pelota. Ah, mira. No le tenés que dar oportunidades. Uh-huh. Y sí. Sí, bueno, ya sabemos. Está bien, déjenlo está ser, bien. Che. Sí. Y bueno, si no, preguntale el a Yanina. El externo, claro. Es el externo bueno, de Maradona. Sino, está bien. Lo metió al Diego ahí, me parece. Claro, sí. Y nada menos. No, por supuesto. Por eso te estaba hablando de Mascherano, que sí. Yo sigo remarcando a Mascherano porque creo que es el más importante, aparte de Leo Messi, que tienes una ofensiva tremenda, ¿no? Sí. No puede estar faltando porque necesita un compañero. Porque pasan estas cosas, Mascherano, al no poder ser tan rápido como los jugadores ecuatorianos, que sabemos que los latinoamericanos más calientes son los que más corren. Claro, los que están acostumbrados a correr en las alturas y tienen cuando vienen acá tienen otro tipo de ritmo en la cancha. Y Mascherano, al no ser tan rápido como ellos, se le escapa la piernita un poquito. Bueno, bien. Bueno, perdón que los interrumpa, pero vamos a escuchar un tema musical, ¿sí? Y cuando volvemos seguimos con más deportes. ¿Eh? Seguimos. Es que los estoy echando con ya estamos cerrando la columna, no. Seguimos hablando de la selección argentina, que hay que remarcar muchas cosas. Bueno, dale, dale, vamos a un tema y continuamos con más deporte. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua. Porque esto es África. Continuamos en Peor para el Sol. Nos queda más data deportiva, chicos. A ver. Seguimos, estamos hablando de la selección argentina. Sí. Y antes de seguir analizando el partido, vamos a hablar, vamos a decir los puntos, cómo está la tabla de eliminación. A ver. Quedó con esta fecha que se jugó, Argentina con 10, Chile con 9, Uruguay y Venezuela con 8, Ecuador con 6, Colombia y Paraguay con 4, Perú con 3 y Bolivia, pobre ahí, con un solo punto. Bueno, bueno. Sí, y que, de estos equipos que tenemos acá en los países, ¿cuál es el más peligroso? Peligroso no sé. Fuerte en el tema de fútbol es sí. Chile y Uruguay. ¿Chile y Uruguay? Sí, y Paraguay que sí, tenés razón. También. Tiene mucha garra. Y que es uno de los... Decilo vos. Colombia. A mí me gusta en particular también. Colombia. Mm. Lo tiene a Falcao, así que... ¿Volvió Colombia? ¿Resurgió? Porque estaba para ahí para abajo estaba Colombia, ¿no? Sí, y tiene de técnico a Pekerman. Ah, ahora tiene a Pekerman, bueno. Ex director técnico de la selección claro, argentina. ¿Cómo Ay, Dios, qué traición. Esto me hace acordar como esas películas norteamericanas, ¿viste? Donde el entrenador se va a otro equipo, después se enfrenta y se va a los equipos esos cebollitas así. O sea, que fueron super equipos y después vinieron abajo, como le pasó a Colombia. ¿No? Sí. ¿O no? Pero. ¿Estás bien? Sí, sí, ¿no? Sí, estoy. ¿Puedes continuar? Sí. Me sale. Bueno, ¿no? Está poseído. Poseído, ¿no? Aguante gallito, dijo Morón. A ver. Estamos hablando de Colombia. Sí. Que tenía a Pekerman. Sí, ya nos fuimos por. Sí. Mi memoria de pajarito me traiciona. No sé si tampoco están así, que Colombia se fue de la nada. Pero Colombia siempre tiene. Hubo un tiempo que tenían las estrellas y después como que se vino abajo. Pero los equipos latinoamericanos suele pasarle eso. Si no, fíjate Brasil. Sí. El rey de copa es 5 copas mundiales y ahora perdió contra México 2-0. Que sigue peleando ahí, que no sé quién es mejor que Messi. Que están hablando que Neymar, pero Neymar. Falta mucho para eso. Sí. Hay que romper los récords que rompió Messi. Sí. Para hablar antes de Messi. Lo voy a defender bueno, pero, a muerte. Pero siempre peleé. Aparte, se lanza el propio con el Neymar uno. Dijo que es un admirador de Messi y que algún día quiere llegar a ser como él. Bueno. Claro, entonces, bueno, pero Pelé siempre sale a hablar de alguna cosa, yo no sé cómo, háganlo callar un poco. Sí, por favor, Pelé, no hables más. Antes de seguir... Que juegue fútbol mejor antes que hable. Antes de seguir, River y Racing están por patear los penales. Ah, van a penales. Sí, al final se empató el partido 0-0 y ahora van a ir a penales. Porque hizo un gol y se lo anularon porque era posición adelantada, ¿no? Funes Mori estaba adelantado. Bien. Bueno, ve que algo entiendo. Miro, yo no todavía entiendo, soy mala aprendiz, ¿no? Todavía no caso una. Seguimos ahora con lo de estas eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Bien. Como decíamos, Argentina le ganó 4-0 a Ecuador. Venezuela y Uruguay empataron 1-1. Chile le ganó 2-0 a Bolivia. Y ahora en este momento están jugando Perú y Colombia empatando 0-0 con el debut de Pekerman. Claro. Ayer en el partido que jugó Argentina es histórico. Fue algo histórico, pero por el hecho de que es la primera vez que se usó el aerosol en una competición organizada por la FIFA. ¿Cómo que se usó el aerosol? No entiendo, ¿qué pasa? Porque acá en Argentina hace unos años se creó un aerosol para marcar. ¿Desodorante? No. Un aerosol que... ¿A bolilla? ¿En barra? No. Que se marca la cancha y con los minutos se borra la marca. Eso es para los tiros libres, se marca donde se tiene que poner la pelota y donde tiene que estar la barrera. Por el tema de que se adelantan los jugadores. Y marca, eso. Y después se va. Se va solo. Es como una espuma para la barba. No, claro, mi papá cuando nos metíamos en la pileta decía, miren que ya hacía el líquido azul, cuando el que hacía pis en la pileta salías manchado. ¿Ah, sí? Sí, claro, era el líquido azul terrorífico. Si hacías pis en la pileta, te manchabas y quedaba ahí escrachado. Que nunca lo compraron. No, por eso. En mi casa, digo, ¿no? Bueno, y funciona entonces, es efectivo. Sí, ¿no? A veces. Para mí es al... Lo inventamos nosotros. Sí. Otra cosa que... Siempre nosotros inventamos cosas que desaparecen. Acá todo desaparece. Bueno, es para un momento, no es eterno. Qué buena frase. En su momento sirvió, claro. Bueno, el próximo rival de Argentina va a ser un amistoso contra Brasil y después juega la eliminatoria contra... Que nunca es amistoso. No, obviamente que jamás es amistoso. Va a jugar en Estados Unidos. Encima de Estados Unidos. Lejitos. Dale. Avisen. Sí. Pero, y este fue la Argentina, el último partido que se jugó en el Monumental, por lo menos por este año, porque los otros choques van a ser en Córdoba y en Mendoza. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Queda poquito. Sí. ¿Algo más, chicos, para...? Sí. La cara de que tiene un montón. Cambiamos de deporte, ahora nos vamos al tenis. Sí. Hoy Del Potro vencía a Berdych por 7-6, 6-1 y 6-3. Bien. Cuando de repente se cortó la luz, ¿sí?, y el árbitro decidió suspender el partido hasta mañana a ver qué pasa. ¡Oh, no! ¡Qué es esperar tanto! Estas cosas del tenis, ¿viste? Digo, suspendemos el partido, eso es un bajón. Porque digo, es el, creo que es el único deporte que se hace eso, que se suspende, ¿no? Sí, al otro día. Son fríos, pechitos fríos. No. Es verdad. ¿Qué? ¿Qué son amantes del tenis ahora? ¿Les gusta todo? No. A ella siempre tira el bocadito. El bocadito del amor. No puedo creer. Está con Susana. Está con está con Susana. Bueno, Djokovic ganó, por supuesto, el número uno. Le ganó por 4-6 a Sepp. Perdón. Le ganó a Seppi por 4-6, 6-7, 6-3, 7-5 y 6-3. El número uno del mundo sigue remarcando que es el mejor. Y sí. Y Federer. Creídos en simple. Federer le ganó a Goffin por 7-5, 7-5, 6-2 y 6-4. Mira, tranquilito. Bien, bueno, vino y bien. Y ahora Mónaco se viene preparando porque tiene un partido durísimo contra Nadal. Ah, Mónaco que viene Nadal, con buena racha. Vamos a ver si contra Nadal la sigue. Sigue la racha de ganador. Imponiendo. Muy bien. Bueno, estamos ya, ¿no? Sí. ¿Qué más? Teníamos más para cerrar. Estamos al borde. Sí. Rapidísimo. Lo dejo, quiero tirar una bomba. ¿No era una perlita que te traían? Una bomba. Ah, bomba. ¿Sabes qué? A mí me gustan los chimentos, ¿viste? Sos cholulo. Yo, como que comparto el deporte con los chimentos, ¿viste? Haces una fusión, claro. Pablito Mouche, el jugador de Boca. ¿Qué? Se separó de Luli Fernández. Uh-huh. Parece que ahora lo encontraron infraganti con la ex de Ricardo Ford. ¿Quién es? No sé de qué me hablan. La rubia. Sí, todas son rubias. Ah, sí, ya sé cuál es. No me acuerdo el nombre. ¿Qué? Virginia Gallardo. ¿Con Gallardo? No, la otra. La última. Bueno, la Barbie esa, no importa. Sí. Son todas iguales. Sí, son todas iguales. Bueno, no sé lo que están hablando. Prometo averiguarlo. Sí, yo no puedo irme si no saludo. No, bueno, pero para, antes que saludes entonces, que te damos ese permiso, quiero avisar que el martes 6 de junio a las 16 horas se va a hacer un taller en la Fundación Decidir, ubicada en Alcorta 2442. Va a haber un taller sobre el género femenino, se van a abordar varias temáticas. Ustedes saben que Decidir trabaja sobre lo que es violencia de género, así que bueno, justamente le mandamos un beso a Nora Romanelli, que nos estaba escuchando cuando hablábamos acerca de la ley de igualdad, ¿sí?, de género. Así que va a ser esto a partir de las 16 horas el martes 5 de junio en la Fundación Decidir. Muy bien. Bueno, yo me despido, les dejo el micrófono a ustedes, chicos. Nos vemos el domingo. Domingo que hasta viene. Hasta luego, Romy. Chau. Con más Peor para el Sol, por supuesto, con más deporte, con más noticias toda la semana. La agenda con Walter Fuentes, con Romina Pinto, Romina Onieva, Jorge Ayala, Guillermo Amaro, obvio, y que les habla Iván Leonel Agüín. Saludos para Nadia, para Lola, para Juli, para... Bueno, ya está, córtenlo acá. Y bueno, quédense para escuchar la ceremonia del guiso, Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital. Porque yo siempre fui un lunático total.